Saludos a las audiencias de las radios comunitarias de Farco en todo el país. Desde Mendoza les contamos que las lluvias, aunque no han sido tan grandes y catastróficas como en otras provincias, han puesto en evidencia cómo el Estado ha ido abandonando la educación. Asentamientos inundados, pero también escuelas con reclamos históricos que se llueven y que han debido suspender las clases. Escuchemos a Jorgelina, que en representación de las mamás y papás de la escuela Carlos Pellegrini, primaria del barrio Paulo VI en Godoy Cruz, Mendoza, nos cuenta los reclamos y la situación de la escuela hoy. 10 años peleando porque el gobierno, el Ministerio de Educación, se da cargo de arreglarnos los techos. Resulta que ya con estas últimas lluvias, el granizo anterior, los techos se deterioraron del todo. Tenemos un aula clausurada y en este momento todas las aulas del ala de arriba se llueven completas. El colegio está inundado. Reclamos viejos. Directora nueva, Diana Brancal, la directora de la escuela, nos cuenta todos los problemas con los que se encontró. Buen día, mi nombre es Diana Brancal. Me he encontrado con un edificio sumamente deteriorado que ya no acepta reparaciones menores, sino que necesita un cambio de la cobertura del techo, necesita rampas para discapacitados porque concurren 2 niños en silla de ruedas, no hay rampas y no hay baños para discapacitados, 1 niño a nivel inicial y 1 niña en primer grado. Necesita la conexión de agua de red directamente desde la calle al interior de la escuela porque está en el agua conectada en un piletón en la cancha exterior y acá comen 98 alumnos para jornada extendida y el personal no docente celadores debe trasladar el agua diariamente para consumo, para beber y para cocinar en bidones desde esos piletones a la cocina. Es una conexión que también se ha solicitado ahora junto a la reparación de los baños. El problema más grave es que el agua sube por bomba y los 2 tanques que hay existentes tienen nidos de palomas, a pesar de que han sido limpiados, las palomas los habitan, así que ese agua no se puede consumir, también necesita eso, poner una malla o un cierre para evitar que las palomas sigan anidando. La solución que se propone desde la Dirección General de Escuela y su opinión sobre ella se las cuenta Jorgelina. ¿Quiénes, qué personas habrán ido a verlo y nos quieren cerrar el colegio? Quieren derivar a todos nuestros niños a diferentes colegios de la zona. Yo creo que no es justo. Nosotros venimos peleando hace mucho tiempo porque el colegio sea arreglado y nunca nos tomaron en serio. Gobernantes y clase política que han optado durante años hacer un espectáculo de la política junto a los medios comerciales y hegemónicos, en lugar de responder y hacerse cargo a los reclamos y a los derechos, en este caso de niñas y niños, que como en la escuela Pellegrini y en otras escuelas de Mendoza, no pueden tener la educación a la que tienen derecho. Desde Mendoza, reportó Radio Comunitaria Cuyum.